Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al programa ¿Qué ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y el presente. Mi nombre es Carmen Reina, soy parte del equipo del Observador y de Otra Guatemala Ya. Y en esta oportunidad tenemos una interesante entrevista con Cristian Castillo. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Carmen Reina, por la invitación a tu al espacio y a este programa y pues encantado de estar contigo. Y aquí en Radio Urbana, como siempre, David Jerez en los controles. Gracias, David, por estar con nosotros y nosotras acá. Y hoy tenemos un programa especial. El balance del primer mes de gobierno de esta administración, en el cual incluiremos, por supuesto, al presidente Jimmy Morales y al vicepresidente, pero también un balance del legislativo y el ejecutivo. Hay una cosa interesante, Cristian, y con eso vamos a iniciar en este diálogo. A diferencia de otros periodos de gobierno, se está criticando, ay, ¿por qué un mes de gobierno y por qué están criticando tanto? Desde el movimiento ciudadano en la plaza se generó una ciudadanía activa que ya no está esperando que lo público sea el balance al final para que encontremos que hay corrupción y que hay una debacle. Ahora estamos pendientes de que lo público nos pertenece. Y se creó otro nivel de gobierno. ¿Qué opinas, Cristian? Efectivamente, al gobierno del presidente Morales le tocó llegar en condiciones en donde la ciudadanía está mucho más atenta de lo que pasa en lo público. Y sobre todo porque lo público afecta directamente también lo privado. Así es. La salud, la educación, cuando hacen falta, cuando no son de buena calidad, te afectan las finanzas y la economía familiar, te afecta el desarrollo de la familia, del círculo privado. Es por ello que ahora todos están muy atentos, y además un elemento importante es que las redes sociales y los medios alternativos, como lo es Radio Urbana, son otros espacios mediante los cuales la población, a través de los medios electrónicos, se entera ya no solamente lo que los medios nos quieren mostrar, sino la realidad de lo que vive el país, y eso pues mantiene a toda la gente atenta de lo que está sucediendo. Exacto. Y bueno, vamos a... No te he presentado, Cristian. Bueno, Cristian es politólogo. A la orden. De la Universidad de San Carlos de Guatemala, con orgullo. 100%. La tricentenaria. Y además, analista político del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, cuyas siglas son IPINUSAC, pero también es analista, por ejemplo, de Canal Antigua y de otros medios de comunicación. Así que es un orgullo tenerte acá y muchas gracias por colaborar con la Urbana. Y también le recordamos que nos pueden escuchar en www.laurbanaradio.com y que nuestros programas se graban y se suben al Archivo Universal de Internet de la UNESCO en www.archive.org. www.archive.org. Y con el apoyo de David, que es ágil en esto, seguramente en pronto tendremos este archivo, este programa de hoy también hay. Pues entonces, una pequeña introducción de lo que va a ser este programa para que usted quede encantado y nos sintonice hasta el final de esta hora. Vamos a hablar entonces un balance de este primer mes de gobierno, un balance desde cuál ha sido el rumbo del ejecutivo. ¿Tenemos rumbo de gobierno o tenemos desgobierno? El legislativo, que ahora está aceleradísimo, produciendo una cantidad, o más bien desentrampando leyes, iniciativas que estaban desde las administraciones pasadas, depurando cosa nueva, pero ¿hacia dónde va esto? El organismo judicial, que nos estamos encontrando con juicios de justicia transicional, pero también algo importante, una decisión próxima vital, que la elección a magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad y lo que implica cuando este Estado se está manejando mucho a través de esta máxima corte por el abuso del amparo. De eso vamos a hablar, Cristian, en unos momentos. Excelente. A tus órdenes. Bueno, antes del primer corte, entonces, hablemos de esta primera parte, Cristian. Perfecto. Aciertos y desaciertos del rumbo del organismo ejecutivo. Más allá de si es carismático o si tenemos que darle tiempo a Jimmy Morales. Bueno. Está manejando el ejecutivo, hay programa de gobierno y apuesta. ¿Por dónde va? Bueno, Carmen Reina, el primer elemento que me parece que hay que poner sobre la mesa es que Jimmy Morales y FCN llegan sin proyecto político al poder. Ambos son producto de una estrategia para desmantelar en Guatemala el Estado, el modelo de criminal de Estado, un modelo que se ha venido desarrollando desde 1985 y que hemos visto que ha llegado a niveles en donde el mismo presidente presidía estructuras criminales, como lo fue en el periodo de Otto Pérez Molina, y que está en este momento tanto la ex vicepresidenta como el expresidente vinculados a proceso porque usaron el Estado con estructuras criminales para poder reproducir y producir capitales de acumulación para ciertos sectores sociales. Desde esa perspectiva, entonces, la alianza que se estableció a finales del año 2014, en octubre, cuando el Partido Patriota y el Partido Líder hacen alianza en el Congreso de la República y nombran a jueces y magistrados, uh-huh. A partir de ese momento se identifica en esa alianza la preocupación de que ellos, esa alianza podía darle continuidad a ese modelo criminal de Estado. Uh-huh. Es decir, seguir 4 años más en una estructura en donde el narcotráfico, presuntamente las acciones de contrabando, la defraudación aduanera, iban a continuar campeando en un Estado sin capacidad de control. A partir de eso, me parece que hay diferentes actores y sectores políticos en el país que ven en esa alianza una gran amenaza. Claro. Y entonces vemos la caída. Y fuera del país, vemos la embajada gringa también. Efectivamente, hay, por ahí va el planteamiento que ya fue dicho con todas sus letras por algunos actores también académicos a nivel nacional e internacional que afirman que Guatemala es un protectorado norteamericano. El señor Montaner hace unas semanas en una entrevista en un medio nacional refería con todas las letras que Guatemala a través de la CICIG está enfrentando un modelo de protectorado desde Estados Unidos. Claro, un protectorado moderno, diferente a los que ya estábamos acostumbrados en la historia política de la humanidad. Sin embargo, para, digamos, continuar con la línea de análisis, el gobierno de Otto Pérez Molina termina en las condiciones que ya muchos participamos en la plaza exigiendo, claro, que se rompiera con la corrupción pública, sobre todo en las aduanas, pero eso lleva a un fracaso electoral de Manuel Valdizón, que virtualmente ya se sentía presidente. Claro. Entonces Jimmy Morales se convierte en la opción para poder liderar un proyecto político alternativo, un proyecto electoral alternativo. Pero nunca nos presentó, ni en campaña, ni en la toma de posesión, ni en este primer mes, cuál es su plan, su proyecto político personal, claro, o del FCN. Y hay una cosa, Cristian, y es que el proyecto alternativo no fue un proyecto popular ni de los colectivos de la plaza. Hemos hablado aquí en este programa, ya en anteriores oportunidades, que el FCN es el reciclaje de un proyecto de Abel Miro, claro, junto con sectores de élites empresariales vinculadas. Entonces es un proyecto de nuevo de las élites militares de larga data, de las más oscuras vinculadas al conflicto, con un sector empresarial más la dirección del protectorado norteamericano. Pero fíjate tú que un proyecto marginal, porque hasta hace 2 años FCN Nación era un partido prácticamente en vías de extinción. Claro. De hecho, no tenían la capacidad ni siquiera de tener los afiliados que la ley establece, que son que eran para la anterior elección 22,000. Uh-huh. Y estaban en esa etapa de mantener vivo el partido. Claro. Ellos se sacan la lotería, sí, en medio de esta un dinámica. Chiripazo. Efectivamente. Una lotería que nadie les había cantado. Claro. Cuando suman a un personaje, un histrión, como es el presidente Morales, que obviamente se convierte en el movilizador de un sector popular que estaba rechazando a Manuel Valdizón y estaba rechazando el proyecto continuista de Otto Pérez Molina. Pero ambos, Jimmy Morales y FCN... Y a Sandra Torres. Que de ahí sí que de refilón salió rechazada en a nivel electoral. Pero el problema entonces ahorita es que no sabemos para dónde quieren llevar el poder público. El presidente Morales, este es su debut y despedida, porque es la única posibilidad que tiene de llegar al poder. Será el primer presidente de la historia política de Guatemala que llegó en la primera campaña electoral. Sí, correcto. Y a partir de ahora, su única posibilidad será, dentro de 4 años, postularse a diputado o en un futuro buscar o el Parlacén. Pero más allá de eso, no vemos un futuro político del presidente Morales. Pero también más allá de este periodo electoral, no vemos un futuro de FCN. Claro. Si a eso le agregamos que inclusive partidos fuertes como el Partido Patriota, que ya también está en vías de extinción, o el FRG en su momento, después de llegar al poder ejecutivo, desaparecen. Sí. Entonces, lo que vemos en este momento es que si no hay un proyecto político en la clase política que está dirigiendo el Estado, El riesgo es que el proyecto político te lo imponen. Exacto. Y es ahí a donde quería llegar con, en alguna medida, los intereses exógenos al Estado. Uh-huh. Vemos que hay un proceso de endurecimiento de la política internacional para la región centroamericana, específicamente para el Triángulo Norte. El señor Thomas Shannon, asesor del Departamento de Estado, lo dice muy claramente en su visita a Guatemala. Uh-huh. El Triángulo Norte es uno de los de las cinco amenazas mundiales para la seguridad interna de Estados Unidos. Y eso nos pone, obviamente, en línea directa de fiscalización del, básicamente, del gran hegemón de la región, que es Estados Unidos. Ajá. Un país que lo que está haciendo es, uno, aprovechando el descalabro del sistema de partidos políticos. Ajá. Dos, dirigiendo un gobierno que no tiene norte y que en alguna medida está dispuesto a cualquier cosa. Y tres, impone un proyecto regional para contener tres de las grandes amenazas que identifican. Primero, la migración. El presidente Joe Biden lo dice en la toma de posesión. Ajá. 9 millones de jóvenes en los próximos 5 años del Triángulo Norte van a salir a buscar un trabajo, no lo van a encontrar en sus países y van a querer migrar. La migración, una amenaza inmediata. Y los niños que viajaron solos, ¿verdad? Que es una crisis humanitaria. Pero además de la crisis humanitaria, Carmen Reina, me parece que la preocupación de Estados Unidos no es tanto los niños que están migrando hacia Estados Unidos sin acompañamiento de adultos, ajá, sino que están perforando fácilmente sus fronteras. Uh-huh. Son niños que ya no les preocupa tampoco a Estados Unidos si llevan drogas o no, porque es un mercado regulado. Uh-huh. Y es un mercado que se regula por la vía violenta, es decir, por la guerra frontal en el combate de las drogas. Y ahí van regulando los flujos del mercado de oferta y demanda de las drogas en América Latina. Ajá. Y obviamente en Estados Unidos, que es el principal consumidor. Ajá. Pero por el otro lado, esos niños que perforan la frontera sur de Estados Unidos con tanta facilidad, más de 57 mil niños, ajá, pueden ser portadores de algún tipo de, ajá, elemento que pueda convertirse en amenaza, ajá, inclusive terrorista para Estados Unidos. Eso, pues, alerta al Estado norteamericano y endurece la política internacional. En este momento, Guatemala, uh-huh, está inmersa en un proyecto de política internacional. Uh-huh. La política internacional, en términos teóricos, debiera ser la suma de las políticas exteriores de los países de una región. Claro. Y la política exterior es la expresión del interés nacional de cada país. Uh-huh. El problema, sobre todo después de la Guerra Fría, es que las políticas internacionales las definen países hegemónicos. Claro. Y entonces esas políticas internacionales paran anulando o paran absorbiendo la política exterior de los países del área de influencia. Claro. En el caso del Triángulo Norte, uh-huh, estamos en línea, insisto, directa de la aplicación y el endurecimiento, uh-huh, de la política internacional, claro, norteamericana. Pero en este caso, Cristian, cuando hablas del plan de la Alianza para la Prosperidad para el Triángulo Norte, se habla de contener la migración, pero a partir de educación, empleo, salud, pero sobre todo promover la inversión privada, uh-huh, en lo que coincide con el proyecto que ya venía de las élites económicas nacionales, que están en el plan de competitividad de PRONACOM, en ese plan desde el gobierno, ¿sí?, de Berger. Entonces, el plan norteamericano se engarza con gran infraestructura, megaproyectos, maquilas, call center, un modelo de desarrollo que es más de facilitarle las condiciones de un país que no cuida ni sus recursos naturales, ni política de derechos laborales de su población. Totalmente. Para las empresas transnacionales, con un empresariado que es capaz de vender la nación, los recursos y lo que sea necesario, con tal de acumular riqueza, sin beneficio nacional. Pero además, Carmen Reina, eso que es el proyecto económico, ajá, de la política internacional para el Triángulo Norte debe ser complementado con el análisis de la presencia militar norteamericana, exacto, en los tres países del Triángulo Norte. En el caso de Honduras, es de todos conocido que hay presencia militar del ejército norteamericano. En el caso de El Salvador, igual. Uh-huh. Pero curiosamente, en la séptima legislatura hubo un debate sobre presencia de militares norteamericanos sin aprobación del Congreso de la República. Recordarán ustedes, uh-huh, que la Unidad Nacional de la Esperanza fue la primera que levanta el debate, uh-huh, de que debió constitucionalmente el Congreso aprobar la presencia de militares norteamericanos en Petén. ¿Sí? Y la justificación fue, estamos en el famoso Plan Martillo, uh-huh, entrenando fuerzas que puedan en alguna medida confrontar directamente al crimen organizado, principalmente el narcotráfico. Todo esto lo que nos refiere es que hay un plan internacional, claro, para contener el impacto de las amenazas, de la amenaza que representa el Triángulo Norte, que además es el área en el mundo más violenta sin conflicto armado. Exacto. Es decir, somos de las áreas más violentas del mundo sin que estemos en una guerra interna o guerra regional. Esto ya nos presupone que hay necesidad de que las y los guatemaltecos tengamos la conciencia de que, además de exigir el respeto a nuestros derechos civiles y constitucionales, debamos atender toda una lógica regional que se está imponiendo principalmente desde el gobierno norteamericano. Exacto, y que además esta se amarra en concreto, hablándolo ya, bueno, y a mí cómo me afecta, porque este plan de la alianza es el único plan que el presidente Jimmy Morales ha ido a presentar a la CELAC, se fue a reunir ayer con el vicepresidente Biden a Estados Unidos, y es lo único que está ofreciendo como política económica desde el gabinete. Y abandona el plan Catún, que tú recordarás, Carmen Reina, que durante el... Que lo vincula. Hace un amarre ahí pegado con chicle, porque al final el plan para la prosperidad del Triángulo Norte, como tú bien lo referías, fue presidido en el gobierno del Partido Patriota por el señor Juan Carlos Pais, que en alguna medida le da continuidad a esa lógica que tú planteabas que viene desde el gobierno de Berce. Exacto, pero el Catún se amarra, se subordina al plan imperial de la alianza. Como decían los mexicanos, triste nuestro país, tan lejos de Dios y tan cerca de los gringos. Bueno, pero vamos a un corte. Y vamos a complacerte, Cristians. Vamos a tener al señor juez de Ricardo Arjona. Escuchamos y volvemos en un momento aquí en Radio Urbana y ¿Qué Ondas con Guate? Gracias. Me parece una injusticia estar preso, señor juez, por tirarle una pedrada al presidente. Sé muy bien que en puntería nunca me he sacado un 10, y el objetivo no era darle a ese teniente. Mi pedrada fue un rayón en el blindaje, y en la pena debe usted considerar que mi piedra pretendía con su viaje mi recurso ciudadano de poderme expresar. Contra el nuevo inquilino de casa presidencial, con sus sueños peregrinos de inscribirse al carnaval, de ese sueño que comienza cuando empieza a terminar. ¿Sabe cuántos sueños rotos caben en urnas de cartón? ¿Para qué cuentan los votos si se repite la ecuación? Y si le escribo alguna carta a la utopía y de remitente mi nombre y dirección, sería como escribirle a la melancolía y entregarme a la resignación. ¿A cuántos peces flacos ha mandado usted a guardar? Como este que hoy le habla, señoría. ¿A cuántos peces gordos ha dejado de juzgar para darle de comer a la ironía? Mi pedrada es otra raya para el tigre, inocente como el llanto de un patojo. Si le toco el corazón, déjeme libre. Si le tocan la razón, me pinta en rojo. Mientras el nuevo inquilino de casa presidencial, con sus sueños peregrinos de inscribirse al carnaval, de ese sueño que comienza cuando empieza a terminar. ¿Sabe cuántos sueños rotos caben en urnas de cartón? ¿Para qué cuentan los votos si se repite la ecuación? Y si le escribo alguna carta a la utopía y de remitente mi nombre y dirección, sería como escribirle a la melancolía y entregarme a la resignación. Me parece una injusticia estar preso, señor juez, y ni siquiera haberle dado a mi objetivo. buenas noches, estamos aquí en Radio Urbana, Radicalmente Democrática, en el programa ¿Qué Ondas con Guate? Mi nombre es Carmen Reina y me acompaña Cristian Castillo. Cristian, tú estabas haciendo entonces un balance crítico de los avances y también de las debilidades de este primer mes de gobierno, en el caso del Ejecutivo. ¿Cuál es tu Debemos estar conscientes de que un mes es un periodo corto para evaluar resultados, para evaluar alcances específicos de un gobierno que, insisto, llegó sin proyecto político, claro, y sin oferta. Pero hemos visto errores que son y han sido ya señalados por muchas personas como novatadas. Ajá. Como esos errores que se cometen por desconocimiento del funcionamiento de lo público y por el costo, uh-huh, que representa ese tipo de novatadas. Y ahí se puede hablar, obviamente, por ejemplo, de el debate más inmediato que hemos tenido de contradicción entre la bancada y el presidente. Ajá. Un presidente que ofreció no recibir tránsfugas, sí, y ahora se retracta y dice, bueno, es que no puedo interferir con el Congreso y entonces ellos tienen otra dinámica. Pero además, hechos más complicados, como por ejemplo el no haber tenido la autoridad para retirar a Sherry Ordóñez como ministra de Comunicación, Infraestructura y Vivienda, cuando la SAT le demuestra que tiene un juicio de cuentas desde el 2008, o una serie de controversias en torno a medicamentos, insumos médicos, claro, que si son medicamentos, que si es medicina, ese debate que se da entre el procurador de los derechos humanos y el ejecutivo, primero señalando el hecho, después corroborando lo que en Huehuetenango, claro, se encuentra medicina vencida desde el año 2014, o las declaraciones del vicepresidente que han sido bastante controversiales, que en diferentes espacios ha manifestado, por ejemplo, que está en contra de los tránsfugas, claro, o que ha consumido medicinas vencidas, aún siendo médico. Claro. Pero ese tipo de desgastes vienen sobre todo producto del mal manejo comunicacional que está teniendo el gobierno del presidente Morales. Un presidente que además ha entrado en contradicción con los medios de comunicación. Sí, terrible. Cuando ofrece en tiempos de campaña que eran los medios de comunicación los que iban a ser los garantes de su gobierno y los que iban a acompañar las, uh-huh, decisiones públicas. Igualmente vemos Opacidad, por ejemplo, en la nominación de los candidatos a la Corte de Constitucionalidad. Que en alguna medida ahí todavía habrá que ver cuál es el equilibrio que piensa buscar el presidente, porque los otros cuatro nominadores están teniendo sus propios procesos, sí, políticos, muy ajetreados, muy atropellados. Pero por lo menos más transparentes. Eso sí, totalmente abiertos al debate y a la fiscalización. Igualmente vemos ahí el problema que se da en torno a ya tres ministros de Comunicación, Infraestructura y Vivienda, sí, y algunos otros ministros que han salido a afirmar que, bueno, si para la crisis de salud las donaciones son buenas, entonces volvámonos padrinos de una escuela y apoyemos al remozamiento y esas cosas. Me parece que en ese caso el mal mensaje que se envía desde el Ejecutivo es: con caridad vamos a llevar adelante la política pública. Y eso no es así, digamos. En el caso de la crisis de salud, el primer paso y la primera decisión contundente es hacer transparente la compra de medicamentos. Claro. Con ese hecho se transparenta una buena cantidad de fondos y recursos del Ministerio de Salud. Pero además, el tema de los pactos colectivos. Claro. Que el presidente, en ese caso, y aquí entramos a los aciertos, ha dado pasos concretos. Estamos justo en el debate en donde 14 pactos colectivos se están revisando. Y aquí quiero hacer la aclaración. Uh-huh. Esa revisión de los pactos colectivos debiera erradicar los abusos que se han cometido, tanto de la parte patronal como de la parte laboral, ajá, para hacer piñata de los recursos, claro, públicos, pero los pactos colectivos sí son efectivos a la hora de proteger los derechos laborales. Claro. Y esa es una lucha histórica en nuestro país y es una lucha que en Guatemala cubre básicamente a los trabajadores del Estado, porque los trabajadores de las empresas privadas prácticamente tienen vedado ese derecho. Sí, están protegidos. Y hemos visto que los sindicatos en las empresas privadas están prácticamente en vías de extinción. Exacto. Entonces, hay algunos aciertos, como por ejemplo el haber vetado, por ejemplo, los salarios diferenciados. Ese que es un debate en el cual la población se había manifestado que había una diferenciación de ciudadanía, ¿no? Ciudadanos de primera y segunda categoría, él en alguna medida toma una decisión correcta. Igualmente hay una decisión correcta cuando logra las transferencias necesarias para pagarle a los médicos y reabrir, sí, las emergencias, que este tema es fundamental, reconociendo que en Guatemala además enfermarse es un lujo, claro, y que si no tienes el dinero para cubrir, uh-huh, la práctica médica y comprarte tus propias medicinas, oficinas puedes llegar inclusive a morir. Claro. En ese sentido, el tema de las emergencias es un acierto del presidente Morales. Y igualmente me parece que ratificar a nivel internacional la imagen de que su gobierno va a ser cero tolerante a la corrupción es un buen mensaje para nivel internacional, en donde me parece que los medios han sido bastante duros y críticos de decir, bueno, a Guatemala llegó un comediante a la presidencia. Sí. Y necesitamos recuperar, digamos, la credibilidad en la institucionalidad del Estado guatemalteco. Ajá. Porque en contraposición a eso, a nivel internacional nos valoran positivamente por todas las jornadas de marzo. Claro. A septiembre del año pasado. En un balance general, podemos decir que el presidente ha perdido credibilidad aceleradamente. Ha sido un mes muy controversial, ha sido un mes de muchos escándalos, de baja intensidad si se quiere. Ajá. Pero que han ido reduciendo la credibilidad, principalmente de los tanques de pensamiento, de en alguna medida de la comunidad internacional y en alguna medida de una clase política, de una clase media informada, crítica de lo que está sucediendo en el gobierno. Y esto se identifica plenamente cuando vemos cómo el presidente y su equipo de trabajo. Uh-huh. Se ha vuelto objeto de memes. Ah, totalmente. Ahora son memes. Uh-huh. Cuando durante la campaña eso no sucedió, sino que el blanco de todos esos digamos, formas de comunicación había sido Manuel Valdizón. Sí. Esto nos refiere a que el presidente debe enmendar un error fundamental de manera inmediata, que es su política, su estrategia de comunicación política. Uh-huh. Es decir, no caer en el error y en el extremo de Otto Pérez Molina, que fue el vocero de su gobierno. Uh-huh. Un presidente no está para vocerear. Claro. Pero tampoco en un endurecimiento de la relación con los medios que lo lleve a alejarse y a separarse. Sí, de la opinión pública. ¿A quién se le está olvidando que no está actuando en su programa? En el programa de muchos años. Exacto. Sino que en este momento, además de representar la unidad nacional, se debe a una ciudadanía que lo lleva. Claro. Al poder y que exige transparencia en los actos de gobierno. Exacto. Hay otros temas pendientes que obviamente por eso la ciudadanía exige. No hay claridad de política en desarrollo rural, a excepción de colocar a Botrán de nuevo en la Secretaría de Seguridad Alimentaria, cuando hubo ya desaciertos, y prometer que iba a bajar en 10 puntos la nutrición infantil. Ni Brasil. Claro. Lo hizo. Entonces. Claro. Es poco creíble. Y de nuevo con donaciones del sector privado, que uno piensa que va a ser un pago de deudas de campaña. Esa es una, no sabemos qué va a hacer, por ejemplo, en políticas con las mujeres, con juventud, con el tema de seguridad. Ese es un punto fundamental, Carmen Reina. No hay ni una política, y además, el gabinete de seguridad puesto por la CICI y por la embajada son muy buenos porque vienen del MP, muy buenos. Excelentes para investigación técnicos. Criminal. Pero creo yo que no saben nada de políticas de seguridad pública. Pero además, Carmen Reina, el presidente ha alardeado de que ha habido una reducción de 9 puntos porcentuales en la criminalidad. ¿En qué país? No, pero además, ¿en qué indicadores concretos? Claro. Pero si eso fuera, si efectivamente es real, lo que tenemos es que siempre en políticas de seguridad hay un efecto de retardo. Cuando se implementa una política de seguridad, ya sea depuración de fuerzas policiales. Claro. Ya sea fortalecimiento de investigación criminal, cualquier decisión de política de seguridad y defensa, igualmente, los resultados se dan con un periodo de retardo, no se dan inmediatamente. O sea, que eso sería el resultado de Maldonado Aguirre. Exactamente. Maldonado Aguirre y de pronto algunas acciones que se pudieron impulsar durante el gobierno del Partido Patriota que iban en línea correcta. Entonces, me parece que en ese caso el presidente está empezando, como le pasa a Otto Pérez Molina, a alardear de la reducción de los índices de criminalidad por las decisiones de autoridades anteriores que pudieron haber tomado decisiones correctas. Pues habría que valorar eso, porque la percepción ciudadana es que, por ejemplo, los. Claro. Los asesinatos de pilotos de buses urbanos han aumentado, la violencia en general es fuerte, el sicariato, entonces no hay certeza. Y lo que no hay claridad es una política y. Claro. Una propuesta. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va? Y hacia dónde vamos en varios ámbitos de la política pública. Y entonces, además de eso, yo quisiera sumar a la discusión, Carmen Reina, que el Congreso no está ayudando mucho. Y ahora pasemos a ese balance del Congreso, exacto. Porque el Congreso... Hombre, el Congreso va con una prisa. Ese es el punto. El Congreso, me parece que los actores tradicionales en el Congreso, uh-huh. Que tenemos ahí una camada de diputados que tienen 3, 4, 5, 6 periodos de estar. Sí. En el legislativo y que son los que al ya final... Claro. Manejan la dinámica legislativa. Ajá. Lo que han hecho es tratar de ganar credibilidad ante la población después de una legislatura, que la anterior, la séptima, que fue funesta, sí, que ha sido la peor legislatura para la historia política del país. Y entonces tratan de cambiarle la imagen a la octava legislatura, uh-huh, y entran en una suerte de angustia legislativa, en donde el resultado ha sido una legislorrea. En un mes se, uh-huh, aprueba más decretos ley que durante todo el periodo, durante todo el último año de la séptima legislatura, sí, bajo la presidencia del diputado Rabé. Uh-huh. Y en ese sentido, entonces, el riesgo es que entremos en una dinámica de legislación igualmente sin orden, uh-huh, sin orientación, y una legislación que no responde a un proyecto de país, a un proyecto, exacto, de nación. Y entonces hemos tenido en este primer mes aciertos, digamos, buenas decisiones de legislación y buena legislación, cuando pensamos, por ejemplo, en las reformas al régimen interno. Ajá. Reformas que no han terminado de dar sus resultados. Claro. Porque hay algunas contradicciones en donde la ciudadanía esperaríamos, por ejemplo, de que los familiares de los diputados no trabajaran en el Congreso. Y efectivamente, en las reformas que aprueban, prohíben la contratación de familiares de diputados. Ajá. Pero ¿y los que ya están contratados? No los pueden despedir así nomás. Precisamente hay ya derechos adquiridos. Igualmente. Y el transfugismo, se aceleró el transfugismo. Justo a eso iba. Imagínate tú que el régimen interno, ajá, del Congreso prohíbe el transfugismo a partir del 4 de marzo próximo, cuando entran en vigencia las reformas a la ley del régimen interno. Y viene el lunes, recién pasado, uh-huh, y la CC dice que sí se pueden mover y que, sí, puede haber transfugismo, que no puede haber un transfugismo los tres primeros años, ajá, pero que el último año, uh-huh, ahí sí, electoral, pueden moverse para donde quieran. Que eso tiene una connotación, sobre todo, ya la conocemos los guatemaltecos, de que en el último año los diputados se mueven hacia la bancada, hacia el partido que supuestamente va a ganar la presidencia. Exacto. Porque eso les garantiza la reelección. Eso encarece las curules. Uh-huh. Y en el Vox Populi se habla que para poder ser diputado en primera, segunda, tercera carrera hay que pagar 3, 4, 5, 7 millones de quetzales. Claro. Y entonces no resolvemos de fondo, uh-huh, los problemas del sistema político, sino que estamos tratando de responder a demandas de la plaza, de una ciudadanía que exige una renovación de la clase política. Y aquí quiero ser contundente: esa renovación de la clase política no la hemos logrado. No se logró durante las manifestaciones de calle de abril a septiembre del año pasado, ajá, porque aunque logramos sacar a las amenazas políticas que iban hacia el Ejecutivo, ¿sí?, el Legislativo prácticamente quedó igual, sí, o peor. En algunos temas, por ejemplo, cuando vemos que el Tribunal Supremo Electoral prohíbe la toma de posesión de los que iban en las primeras casillas, ajá, los que suben no son los mejores representantes. Hay un Giordano, Juan Manuel Giordano, que desde el Congreso impulsaba sus negocios privados de él y de su familia, y que ya ha cambiado por lo menos 6 o 7 veces de partido. Claro. Entonces, realmente no logramos como sociedad, como ciudadanía, no logramos depurar democráticamente el Congreso de la República. Y algunos fenómenos, Cristian, como por ejemplo desentrampar la Ley de Desarrollo Rural y luego hacer maniobras de consultas, de no consultas, entramparla en una comisión 60 días más, y donde entran los poderes reales, como la Cámara del Agro, para decir no va. Que es una ley que tiene 15 años de debate. Claro. Pero además llama la atención que en este primer mes entra a debate la Ley de la Juventud. Sí. Que genera una serie de controversias y de contradicciones. Donde la Iglesia entra a batear en el Estado laico. Y claro, en donde la Iglesia, pero además la Iglesia dice, miren, nos pasaron el texto que no era. Oh, por Dios. Entonces, digamos, hay ahí todo un manejo en donde me parece que lo que está sucediendo en el Congreso es tratando de distraernos como sociedad de las reformas que realmente importan en el país y que el país realmente necesita. Y ahí hablamos de una reforma a la Ley Electoral y de partidos políticos, uh-huh, hoy, exacto, ya no acelerada, porque cuando planteamos reformas urgentes a la Ley Electoral, era el año pasado antes de las elecciones, para poder competir en condiciones distintas, para, claro, que la sociedad tuviera otras herramientas de competencia electoral. Pero ahorita debemos ser cautos. Sí, no corre prisa. Y debemos ser racionales en la reforma que hagamos. Y esta reforma precedería algo más sustantivo como la Asamblea Nacional Constituyente. Y llegar a amplitudes mayores, digamos. Exacto. No solo quedarnos en los temas que en este momento se están planteando. Igualmente hablamos de reformas a la Constitución, que pudieran ser precisamente a través de una Asamblea Nacional Constituyente o que pudieran también ser reformas acotadas en materia de justicia, por ejemplo. Claro. Hay ahí en el Congreso en este momento... la sensación de que quienes van a gobernar estos 4 años no va a ser el Ejecutivo, sino el Legislativo. Pero un Legislativo que deja de estar ya, y de eso vamos a hablar después del corte, Cristian, deja ya de estar gobernado o hegemonizado por la UNE, ya que por el transfugismo la bancada FCN se está volviendo la mayoritaria y ahí genera otra contención con otros intereses. Totalmente de acuerdo. Es más, se habla impunidad, garantía de los temas básicos que refuerzan al Ejecutivo. Volvemos después del corte y ahora vamos con Perros son Popó, en algo que es para todos y todas. Quiere a tu país, pero quiérelo. Por eso estamos aquí en Radio Urbana. Quiere a tu país. Cada día que pasa la vida es más dura, el tráfico te mata, policía dura, maquiladoras que costuran huesos, maquiladoras para tu progreso. Hay grupos fuertes que nos presionan, que nos reducen el alimento, la democracia y el armamento, pues pronto viene el tiro de gracia. La economía politizada va a la derecha como a la izquierda, y por el centro va tanta gente que nunca, nunca les queda nada. Y por el centro va tanta gente que nunca, nunca les queda nada. Quiere tu país, quiere tu país, quiere tu país, quiere tu país, quiere tu país, quiere lo, quiere tu país, quiere tu país, quiere tu país, quiere lo, quiere lo, quiere tu país, quiere tu país, quiere tu país, quiere lo, quiere lo, quiere tu país. Que pasa la vida es más dura, y Nicaragua muere en la locura del nuevo orden mundial, del viejo orden mundial. Tenemos que abrir esos muros del miedo, poner e imponer nuestra propia palabra, y a los políticos y dirigentes que no rejuntan ya tanta gente, que se comporten como la gente, pues pronto viene el tiro de gracia. La economía politizada va a la derecha como a la izquierda, y por el centro va tanta gente que nunca, nunca le queda nada. Y por el centro va tanta gente que nunca, nunca le queda nada. Quiere lo, quiere lo, quiere tu país, quiere tu país, quiere tu país, quiere lo, quiere lo, quiere tu país, quiere tu país, quiere tu país, quiere lo, quiere lo, quiere tu país, quiere tu país, quiere tu país, quiere lo, quiere lo, quiere tu país. Aquí estamos en Radio Urbana, en el programa ¿Qué Ondas con Guate? Mi nombre es Carmen Reina y estamos justo con Cristian Castillo, analista de la San Carlos, haciendo un balance crítico del primer mes de gobierno. Estábamos hablando, Cristian, de lo que ha sucedido en el legislativo, un legislativo que decíamos deja de estar ya bajo la hegemonía de la UNE, con un Mario Taracena que llegó también en mucha cercanía con la embajada norteamericana. Él mismo ha dicho públicamente en su forma bromista que él hace peregrinaje en la Avenida Reforma ya con el Cristo de Esquipulas, refiriéndose a dónde consulta y quién es su apoyo. Pero ahora, con el transfugismo y la compra de intereses, vemos, por ejemplo, a una bancada del FSN que es capaz de incidir, por ejemplo, en las reformas a la ley del Ministerio Público, tratando de que el presidente pueda quitar al fiscal de la nación. Que mantenga ese beneficio, la discrecionalidad. Exacto. Porque la ley plantea que el presidente puede remover al fiscal sin una causa específica o justificada. Ajá. Y es lo que ha sucedido en casi todos los gobiernos. Uh-huh. El presidente que llega pone un fiscal ad hoc. Sí. Debiéramos desde que se funda. A excepción de Otto Pérez. Claro. se le bueno, escapó. Sí, digamos, que era una presión electoral. Porque ¿sí? él, antes de las elecciones, se comprometió a no remover a la fiscal Claudia Paz y Paz. Claro. Que dicho sea de paso, fue la que destapó el escándalo de MDF y algunos cheques sí. de MDF para el presidente Otto Pérez Molina. Claro. Además de la justicia transicional, genocidio con Ríos Montt, ¿no? Pero además, justo en elecciones, recordarán ustedes, en el 2011, sale el tema de Harbury, del asesinato ah, sí. De uno de los mártires históricos del... Sí. del comandante guerrillero. Uh-huh. Comandante guerrillero Bamaka. Bamaka. Que es el esposo de Jennifer Harbury. Efectivamente, uh-huh. es la fiscal Claudia Paz y Paz quien saca justo en periodo de elecciones el debate y viene inclusive la señora Harbury a Guatemala. Pero entonces, lo que estamos viendo en el Congreso en este momento es una recomposición de fuerzas electorales. Uh-huh. Una recomposición que, dicho sea de paso, desgraciadamente se da por movimientos transpolíticos, ya ni siquiera de tránsfugas, sino estos ya son transpolíticos, porque vemos cómo la alianza PP Líder, que ahora está prácticamente en periodo de extinción porque el Tribunal Supremo Electoral ha iniciado un proceso de cancelación del Partido Líder, que lleva su debido proceso. Claro. Las fuerzas legislativas que se expresaban en el Partido Líder y en el Partido Patriota ahora se reencuentran ajá. bajo el amparo y la sombría de FSN. Ahí se recibe cualquier cosa. Entonces, lo que estamos viendo es que esa alianza no ha muerto. Claro. Y vemos cómo un diputado por Quiché, el controversial diputado que fue reelecto precisamente a raíz de la movilización de sectores de expatrulleros de autodefensa civil en Quiché, se encuentra, por ejemplo, con exdiputados que estaban en Líder, que después se mueven a la bancada PRO y que terminan ahora en FSN. Ajá. Lo que estamos teniendo es una recomposición y que es el primer resultado de las reformas a la ley del régimen interno, a la ley del organismo legislativo. Lo que pretendía evitar la reforma que promueve Mario Taracena, que era el transfugismo exacerbado, lo que genera antes de entrar en hacer ley vigente en el país, es que por lo menos 64 diputados hayan cambiado en menos de un mes. Imagínate, de bancada. Claro. Entonces, todo esto lo que está haciendo es alterando la dinámica y la correlación de fuerzas. Y no sé cuánto tiempo la UNE va a soportar una dinámica de expresión en el Congreso de la República de manera disciplinada. No sé cuánto le va a durar a la UNE ser una bancada uh-huh. disciplinada en el Congreso. Veremos si hay movimientos en la misma UNE antes del próximo 4 de marzo. Pero lo que sí preocupa de toda esta dinámica de cambio de bancadas es que me parece que los que tienen riesgos ajá. de ser señalados por investigaciones del Ministerio Público reforzadas por la CICIG podrían estar buscando una correlación de fuerzas de favorable uh-huh. que les permita evitar perder su derecho de antejuicio y en alguna medida pues enfrentar inclusive pues el debido proceso o enfrentar inclusive los señalamientos que puedan venir tanto de la CICIG como del Ministerio Público en un futuro inmediato. Claro, recientemente estuve en contacto con algún legislador y me decía que en los corridos del Congreso lo que se dice es que los que están haciendo el cambio, el transfugismo a FSN, buscan garantizar impunidad, que son los depurables, y además el tema de los bonos, que es un compromiso también con el capital financiero en el país. Ahora, Cristian, Quisiera también, perdona que te corte, una pregunta que es sustantiva, porque se está hablando, lo pidió la ciudadanía en la plaza, pero también ahora fue una propuesta de PRO, Asamblea Nacional Constituyente. ¿Es viable, es conveniente, es pertinente en estas condiciones para el país o nos estamos jugando algo muy peligroso? Primero, lo que quisiera recordar, Carmen Reina, es quién es PRO y de dónde viene PRO y de dónde viene su planteamiento. Claro, líder. PRO es la división del líder antes de tomar posesión los diputados reelectos del líder en esta octava legislatura. Y cuando uno revisa el planteamiento que hace PRO, es exactamente el mismo que hizo líder en el año 2009. Ajá. Líder desde el 2009 viene presentando una reforma constitucional y sobre todo para integrar una Asamblea Nacional Constituyente. Ajá. Lo hace en el 2009, lo vuelve a hacer en el 2012, cuando el presidente Otto Pérez Molina también saca su propuesta de reforma constitucional. Días antes, la bancada líder presenta su propia proyecto de reforma constitucional con los 10 diputados que exige la Constitución. Y ahora lo vemos antes de tomar posesión, nuevamente hablando del tema, o inmediatamente después de haber tomado posesión los diputados, ahora de la bancada PRO. Ajá. Yo lo que quisiera plantear para todos los radioescuchas, y que ese es de pronto el argumento que debemos plantearnos los sectores progresistas del país, es ¿quién ganaría una Asamblea Nacional Constituyente en este momento? Uf. Porque no las fuerzas democráticas. Ese es el punto. Ese es precisamente el punto. Porque el temor el año pasado, durante el año 2014-2015, es que quienes ganaran la Asamblea Nacional Constituyente fueran los sectores que se habían nutrido y reproducido su fuerza política y económica a partir del modelo criminal de Estado. Uh-huh. Es decir, inclusive, la presunción de que en distritos controlados o distritos con fuerte presencia de crimen organizado fueran los actores del crimen organizado los que ganaran las curules a la Asamblea Nacional Constituyente. Exacto. Desarticulado en alguna medida. Ajá. Ese modelo criminal de Estado, lo que vemos es una recomposición de las fuerzas conservadoras del país. Uh-huh. Que dicho sea de paso, es un ciclo a nivel latinoamericano. Ajá. Un académico entrevistado recientemente en El País, Alberto Montaner, lo decía muy claramente. Inició el nuevo ciclo liberal en uh-huh. América Latina. Y entonces lo que está sucediendo es una vuelta hacia los sectores conservadores y liberales en la región latinoamericana. Ajá. Lo vimos en Argentina con el triunfo de Macri, lo estamos viendo con la crisis del gobierno venezolano, sí. Lo estamos viendo con la matización de los gobiernos de Perú, Ecuador y Bolivia, sí. Lo estamos viendo con la crisis en Brasil y en Argentina. Lo estamos viendo inclusive con lo rosadito en Nicaragua. Lo rosado en Nicaragua, pero el parapeto de gobierno en México. Ajá. Entonces, el triunfo de Jimmy Morales en Guatemala. Sí. Es toda esa vuelta a un movimiento cíclico uh-huh. de periodos que van entre liberales y conservadores durante el periodo poscolonial y luego conservadores y progresistas ya. En toda todo el siglo XIX, siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Ajá. Estamos entonces en este momento ante un retorno de las fuerzas conservadoras. Ajá. Y el principal riesgo que en este momento hay de que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente es que lo que tendríamos sería un prorreforma sí. escrito por la nueva Asamblea Nacional Constituyente. Debemos recordar que el proyecto de recuperación del control del Estado y de la economía nacional por parte de los sectores conservadores empieza precisamente con el planteamiento de prorreforma en el año 2009. Exacto. En el 2009 nos muestran cuál era el Estado que querían a su medida. Un Estado en donde solamente las personas arriba de 50 años sí, podían ejercer la función pública. Gerontocracia. Un Estado en donde querían Cámara Alta y Cámara Baja. Ajá. Para tener a los lores uh-huh. representantes de los consorcios y las familias tradicionales en el poder, del poder tradicional en el país. Claro. Es decir, lo que estábamos viendo. La reducción del Estado a nivel de prestación de servicios públicos. Lo la que política se quería, neoliberal. Lo que se quería era precisamente el modelo del Estado del Consenso de Washington. Uh-huh. Que reproduzca el negocio, el negocio financiero, como tú bien lo decías. ¿Por qué a Colombia, a Otto Pérez, sí los criticamos por los bonos y ahorita el financiamiento público se sigue sosteniendo por bonos y préstamos, principalmente por bonos, que es la parte más delicada, claro, porque es a tasas de interés mucho mayores. Pero entonces, es decir, explicamos a la audiencia, es mucho más barata la deuda externa, adquirir la deuda externa, los préstamos externos, por ejemplo con la banca internacional y multilateral, que adquirir deuda interna por el tipo de interés y la tasa de interés que se maneja con la banca privada. Entonces, esto de los bonos que dice el ministro de Finanzas que es más rápido, que no sé qué, hay que recordar que él viene de Agexport y que viene de las familias poderosas del país, puesto ahí, hijo de Fanny Estrada. Entonces, los intereses están claros, vinculados con generar más beneficios a los sectores económicos nacionales y no un beneficio nacional, que sería pagar más barato por una deuda. Eso es de lógica común. Si yo me voy a endeudar, busco el interés más barato. Y el riesgo, Carmen Reina, es que en una eventual Asamblea Nacional Constituyente nada nos garantiza que podamos conservar el título 2, capítulo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que tiene todos los derechos civiles y ciudadanos. Exacto. Los derechos humanos, que sería la parte pétrea, que obliga al Estado al bienestar común. Y que en la actual Constitución, la misma Constitución dice que esos artículos no se pueden reformar. Sí. A excepción de que sea por Asamblea Nacional Constituyente, de un poder originario. Pero además hay un riesgo, Carmen Reina, que es el que a mí más me preocupa, que los sectores tradicionales de poder han venido durante la séptima legislatura legislando en contra de los intereses ciudadanos. Sí. Recordemos, por ejemplo, la ley de túmulos, que permitía cárcel para quienes bloquearan las vías de comunicación. Que eso estaba justo para criminalizar a las comunidades de pueblos indígenas que estaban luchando por sus derechos o defendiendo el territorio. O la ley de telecomunicaciones, que también penaba con cárcel a aquellos que se manifestaran en contra de la imposición de antenas de telecomunicación. Y queremos aquí volver a hacer la denuncia en Radio Urbana que hace 10 días más o menos se capturaron a dos mujeres de tercera edad en Quetzaltenango porque se opusieron a esa instalación de esas torres en sus comunidades. Y por si fuera poco, Carmen Reina, debemos también recordar la ley Monsanto, la ley de obtenciones vegetales, que también criminalizaba la protesta ciudadana, la protesta social. Eso nos manifiesta de entrada que en una eventual Asamblea Nacional Constituyente ganada por los sectores más conservadores del país, lo que saldría como resultado de esa Asamblea Nacional Constituyente no necesariamente pudiera ser una constitución como la que tenemos el día de hoy. Exacto. Que dicho sea de paso, Carmen Reina es una de las constituciones consideradas como de las mejores de América Latina. Exacto. Precisamente por esos derechos humanos, civiles y constitucionales que nos permiten. Y económicos y sociales. Pero un elemento importantísimo, dentro de ese capítulo y título está el artículo 33, que garantiza el libre derecho de manifestación, que no puede ser reducido por ningún poder de Estado. Exacto. Sin ese artículo, Carmen Reina, no hubiésemos podido hacer las caminatas que como Universidad de San Carlos hicimos durante las gestas de abril a septiembre. Y todo el pueblo, la ciudadanía urbana, los colectivos, de donde sale, por ejemplo, Radio Urbana. No hubiéramos podido estar en la plaza. Así es. Por lo menos no sin derramar sangre, como lo logramos en el 2015. O el artículo que habla de que el derecho internacional de los derechos humanos tiene el nivel tiene preeminencia. Preeminencia en derecho interno. Pero además, perdona que te corte, porque realmente está tan interesante que vamos a tener que volver a invitar a Radio Urbana, por favor. Pues estamos a las órdenes. Pero ahora quisiera que pasáramos a otro balance. El organismo judicial, en dos temas. Uno, lo que es más visible es que siguen los procesos que ya estaban de justicia transicional. Y lo más riesgoso para el país cae la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad, porque a partir del abuso del amparo, muchas de las cosas del país se están decidiendo en este alto tribunal. En materia judicial, me parece que tenemos grandes retos, Carmen Reina. En primer lugar, es continuar con el debido proceso en contra de todos los que salieron señalados en los escándalos de corrupción del año 2015. Y garantizar, sí, el debido proceso, pero ante todo demostrar la culpabilidad de los que hoy en día han sido vinculados a procesos y están purgando prisión preventiva. Sería intolerable para Guatemala que en uno, dos o tres años salgan libres, salieran con medida sustitutiva. Vamos a la plaza. Y sobre todo diciendo que no hubo suficiente medios de prueba, claro, para demostrar su vinculación a los hechos criminales. Eso sería fatal, digamos. Claro. Haría... Fatal para la nación. Sería fatal, pero también para la moral colectiva, claro, que ve como uno de los éxitos, por lo menos, que se haya develado las estructuras criminales y se haya llevado ante la justicia a sus principales cabecillas. Y ojalá que sigan cayendo, como decía uno de los memes, peces gordos, así como cayó ya gente vinculada a esta empresa de aceros. Esto se lograría, Carmen Reina, primero garantizando la independencia judicial. Ese es el gran reto que tenemos en materia de justicia en Guatemala. ¿Cómo le garantizamos al fiscal o a la fiscal general autonomía e independencia respecto del Ejecutivo? Así y ese es el debate que hay en este momento en el Congreso de la República. Para y de los poderes fácticos. Totalmente. Y para evitar, por ejemplo, que el presidente no quite sin que haya una causa justificada al fiscal solo porque no le conviene las investigaciones que impulsa. Igualmente, Carmen Reina, me parece que es importantísimo continuar con el debate de las reformas a la forma de elegir jueces y magistrados. Sí. Y eso sí amerita una reforma constitucional. ¿Y la ley, sí, la ley de postulación, de comisiones de postulación? Eliminar las comisiones de postulación hasta el nivel de magistrados a cortes de apelaciones, precisamente para garantizar la carrera judicial. Uh-huh. Necesitamos jueces de carrera, no jueces nombrados políticamente. Cada 5 años, Carmen Reina, los jueces que quieren continuar en la práctica pública y que quieren dedicar su vida al ejercicio de la carrera judicial, claro, tienen que acudir a los diputados que... Ahí hay un manoseo político. Y que no dan su voto después tratan de pasar una factura. Claro. Y entonces necesitamos independizar al organismo judicial, y ahí sí amerita una reforma constitucional. Y me parece que ahí sí las y los guatemaltecos tenemos un proyecto común en donde, independientemente de nuestra posición de clase o del sector social al que pertenecemos, o la autodeterminación étnica con que nos identificamos, ahí sí nos encontramos todos. Exacto. Porque la justicia es la que nos hace República, Carmen Reina. Así es. Durante el 2015, lo que sostuvo a la República Guatemalteca fue el organismo judicial. Cayó el Ejecutivo, cayó el Legislativo, pero fue el organismo judicial el que en alguna medida se mantuvo y sostuvo la República. Para no alargar el tema, Corte, me parece que la Corte inmediatamente es el siguiente paso. Sí. La Corte, la integración de la CC es el cierre del ciclo de renovación de las altas autoridades del Estado guatemalteco. Un ciclo que empezó en febrero del año 2014, cuando se eligió a los jueces y magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y que termina el próximo marzo, el próximo abril, cuando se integra la nueva Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es el real cuarto poder en Guatemala. Exacto. Cogobernó con Otto Pérez Molina. Además, dio la válvula de escape en el 1993 con el golpe de Estado, del autogolpe de Serrano Elías. La Corte de Constitucionalidad, además de jugar un papel jurídico de defensa del orden constitucional, juega un importante papel político. Debemos recordar el papel de la actual Corte de Constitucionalidad en el quiebre institucional de octubre del año 2014, cuando el 13 de octubre debieron haber asumido los otros magistrados, sí, y fue la Corte la que suspende la toma, sí, de posesión. Es decir, esa Corte, la Corte de Constitucionalidad, la Corte Celestial, como dicen algunos, debe ser un ente todavía más autónomo. Y su elección, y la elección de sus magistrados, transparente, ¿verdad? Pero además de transparente, una designación de personas idóneas. Exacto. No, pruebas. No solamente reelegir o designar en función de intereses políticos, sino sobre todo en función de la estabilidad del país. Exacto. Cristian, muchísimas gracias por haber estado esta noche en Radio Urbana, en el programa ¿Qué Ondas con Guate? Y con nosotros, y abrimos estos micrófonos para invitarte para continuar ese análisis. Con mucho gusto. Muchas gracias. Agradecemos entonces a la audiencia, les dejamos estimulados e invitados e invitadas a que nos sigan sintonizando para este análisis. Y creo que la otra semana justamente vamos a abordar este reto de la elección de la Corte de Constitucionalidad. Por ahora no les anunciamos al invitado porque lo estamos negociando, pero va a ser un buen analista de esta calidad. Y entonces vamos a seguir complaciendo a Cristian con la última canción que nos había solicitado, que es La Canción con Todos, con Mercedes Sosa. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nosotras. Mi nombre es Carmen Reina, en el programa ¿Qué Ondas con Guate? Una reflexión.